Hola, marca de la almohada. Muy buenos días. Aquí Andrea Ocampo cumpliendo con sus obligaciones. En este caso, una linda obligación de leer dos novelas de Mempo Giardinelli. Mempo Giardinelli es un autor argentino, un autor que ha tenido una larguísima trayectoria, y este libro en particular es un libro muy interesante porque está editado por Ediciones Desde la Gente y reúne dos novelas chiquitas. Como su nombre lo indica, se llama Dos Novelas por eso mismo. En el caso de Mempo Giardinelli podemos decir que nació y vive en Resistencia, Chaco, es escritor, periodista, estuvo exiliado en México entre el 76 y el 84 y cuando volvió a Argentina fundó y dirigió la revista Puro Cuento, una revista espectacular de la que todavía yo conservo algunos ejemplares y que reunía en sus páginas a cuentistas de todos los lugares del mundo y sobre todo fomentaba muchos concursos, mucho intercambio, realmente interesantísimo. Docente de la Universidad Iberoamericana en México, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, también enseñó durante más de 20 años en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, doctor honoris causa de la Universidad de Francia, bueno, un montón, así le faltó nada más que el gol de oro de la fecha y tiene montones de premios. Mempo Giardinelli también fue uno de los responsables, como asesor honorario del Plan Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, dirigió los equipos de selección de las colecciones Leer por Leer, que salen en 2004, y Leer la Argentina en 2005 para la Campaña Nacional de Lectura. Esto es importantísimo porque las colecciones Leer por Leer, por ejemplo, tienen un montón de fragmentos de textos de escritores argentinos y universales, pero también pone en contacto a gente muy joven, que son los destinatarios de estos libros, y los docentes de esa gente muy joven, que son los que van a ser un poco de, digamos, guía para llevarnos, ¿no?, por todos estos textos. Poetas, narradores, escritores muy, muy diferentes entre sí, y muchos de ellos casi desconocidos, a pesar de una larga trayectoria, de muchos libros editados, y en un formato donde los textos que se seleccionan son breves o son fragmentos muy bien elegidos de obras más largas. Entonces uno ahí es como una puerta que son muchas puertas de entrada a distintos libros y distintos autores. Este libro, Dos Novelas, es la compilación de dos novelitas cortas, Cuestiones Interiores y Los Perros No Tienen la Culpa. Los perros no tienen la culpa es una novela que se basa en un personaje que tiene cierta aversión a los caninos. Entonces va a contar toda su vida, ¿no?, porque es un personaje anciano que va un poco a rememorar, a volver a recorrer toda esa vida, en función también, digamos, de aparecer todos estos sucesos fundamentales en su propia historia, acompañados de la presencia de algún perro, siempre desafortunada. Pero la que voy a comentar más en detalle es la primera, que es Cuestiones Interiores. Esta pequeña obra narrativa, Cuestiones Interiores, esta novela, tiene un epígrafe que dice: es como que por una vez hagamos de cuenta que los nombres de las cosas son las cosas, es darles nombres para desmentirlas, es descreer de lo sin nombre, la simplicidad sin nombres. Es una cita de Alberto Girri, Juegos Alegóricos. ¿Y de qué se trata Cuestiones Interiores? Cuestiones Interiores es el nombre de la novela que empieza este libro de Mempo Giardinelli. Cuestiones Interiores nos va a contar la historia de un joven que se encuentra un día cualquiera en un baño público. En ese baño público está junto a otro personaje, que es un anciano, en contrapartida con él, que es joven. Hay otras personas en ese baño público, en esta hilera de mingitorios, porque se trata de un baño para hombres, entonces a diferencia del de mujeres, tiene la hilera de mingitorios separados por esos tabiques tan pequeños algunas veces, donde él puede apreciar cómo está vestido, qué altura tiene, qué está, digamos, haciendo. Obviamente está haciendo pis, pero además de eso está como concentrado, está como pensando. Y este personaje que se llama Juan, que es este muchacho que está en el mingitorio de al lado, sin que medie palabra, sin que haya ninguna razón, lo golpea fuertemente al anciano que está a su lado, de forma tan desafortunada que este anciano cae al piso y se muere. Ahí comienza esta novela de cuestiones interiores, y lo que va a hacer el narrador en tercera persona, hablando del otro, en realidad va a hablar acerca de lo más privado, íntimo, oscuro y secreto que tiene este personaje, que no se explica y no tiene manera de explicarse por qué ha cometido ese crimen en forma tan gratuita, en forma tan absurda, y ha terminado con la vida de un ser humano que no conoce, que no le ha hecho, digamos, ni siquiera una mirada, un saludo, mucho menos un agravio, como para merecer de su parte una respuesta tan violenta. Así comienza la novela y va a ser, ¿no?, el hilo conductor esta pregunta de por qué ha hecho lo que ha hecho, sobre todo porque después tiene que contestarla frente a su abogado defensor, frente al juez que va a dictar sentencia, y en ese pequeño lapso se mueve la novela, donde el personaje va a estar encerrado y va a estar, por supuesto, pensando en lo que hay fuera de ese encierro. Y lo que hay fuera de ese encierro tiene que ver con su historia familiar, con su historia de vida, con su relación con otras personas, con sus sentimientos, con quién es cuando está con los otros, con quién es cuando está solo, con quién es cuando puede reaccionar de esa forma imprevista y acabar con una vida. Crimen que, por supuesto, está dispuesto a pagar frente a la ley, ¿no? Él sabe que es culpable y no dice que es inocente, sino que asume esa culpa aún sin conocer las razones por las que ha actuado de esa manera. Cuestiones interiores es una obra que ganó el premio Rómulo Gallegos, que es uno de los premios más importantes que se da en Latinoamérica a la narrativa. Un pedacito de Cuestiones interiores de Mempo Giardinelli. La celda asignada es una caja vacía, la luz en el techo, una lamparita que cuelga como un andamio iluminado para la construcción de la nada. En las paredes, nada. Apenas una que otra inscripción, un nombre, algunas fechas, insignificancias de vidas insignificantes que fueron a morir allí, a empezar sus muertes. No, no es lo mismo, pero es tan igual. Hace 30 años, poco menos, la celda era inmunda, hedionda a pis. Ahora es inmundamente aséptica. Está limpia de todo menos del mismo miedo, que es lo que siente de pronto. No es lo que no le impone su situación. ¿Qué va? No saben lo que dicen. Lo que pasa es que el miedo lo paraliza nuevamente. Le detiene la lengua, entorpece el pensamiento, cercena toda iniciativa. Es otra cosa. Esto es la nada. Una nada total, como la que invade a los condenados, a los silenciosos, a los que temen las iras de la vida o del destino o de los dioses de todos los Olimpos. No hay nada ahora, piensa, dice, mientras gira y camina, no hay nada más que la nada. Ninguna palabra, ninguna sonrisa, ninguna esperanza, ningún aliento, ninguna ilusión, ningún amor. ¿O no? Seguro que no. Piensa. Shh, basta. Silencio. No pensar en lo que duele. Dos novelas, Mempo Giardinelli. De Yapa, este libro de Mempo Giardinelli que reúne estas dos novelas, Cuestiones interiores y Los perros no tienen la culpa, es un libro de book cruising. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que uno lo lee y lo deja en un lugar público donde pase mucha gente. Como este libro llegó a mí de esa forma, ahora que ya lo comenté, lo voy a dejar por acá cerca de la radio y el que se lo encuentre, léalo y disfrútelo.